una agrupación que digamos que no tiene ese apellido ahí del indie como subgénero, como género, sino que realmente es una agrupación de rock experimental, también psicodélico, pero que ha tenido muchos matices de lo que ya hemos comentado acá. Es un artista o una banda independiente. Se trata de la agrupación de Estados Unidos de Mars Volta. Bienvenidos. Esta agrupación de Mars Volta es proveniente de El Paso, Texas, lo cual tiene una relación muy cercana y muy fuerte con México y con algunos sonidos también, digamos que latinoamericanos. De hecho, uno de sus fundadores es Omar Rodríguez López. Yo creo que los apellidos ya dicen todo, ¿no? Sí. No es de Estados Unidos, pero bueno, de padres y o de descendencia, herencia mexicana, latinoamericana. Y también es Omar Rodríguez junto al vocalista Cedric Bitzer Zavala. Estos señores realmente venían de otras agrupaciones antes de The Mars Volta. Es una agrupación que se forma en el 2001, pero ya habían tenido otras agrupaciones importantes que fueron reconocidas y que hacían también cosas muy similares a lo que hacía The Mars Volta. Por mencionarles uno de los proyectos, A The Drive-In, fue muy conocida en cierto público. Esta agrupación tiene muchas influencias, y no solo influencias, sino que han compartido esas influencias en el sonido que crean. Algo de rock progresivo, de jazz fusión, de hard rock, de post-hardcore, de música latinoamericana, bueno, entre otros sonidos. Y que todas esas fusiones también, de alguna manera, se representan en sus shows en vivo. Vamos a escuchar hoy su primer disco, el disco del año 2003 llamado The Lutz in the Comatorian. Es el álbum debut de esta banda, un disco con mucho de rock progresivo, algo de post-hardcore. Vamos a encontrar en este disco momentos relajados, momentos medio jazz, muy experimentales, pero también momentos quizás agresivos. Sin el ánimo de sonar despectivo, algunos momentos extravagantes en su sonido, que es también, digamos, una de las características de la agrupación de Mars Volta. Así que escuchemos un poco de este disco, The Lutz in the Comatorian, hoy en Escena Indie, la agrupación de Mars Volta. Yeah. and Trinity. Thereupon asphyxia derails. In the rattles of made its way through the tracks of a snail slouching whisper. Half mask commute through umbilical blisters. Spectre will. Thank you. Es el sonido de la agrupación de Mars Volta y su primer disco del año 2003, The Lutz in the Comatorian, hoy en Escena Indie, de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Un saludo también para los que escuchan en internet, emisoraculturaldepereira.com. Un saludo para todos los que también nos dejan algún saludo, alguna inquietud, nos pueden dejar ahí en el WhatsApp y en las redes sociales. Pero les recuerdo el WhatsApp, 318-7900-700. The Lutz in the Comatorian es el disco debut de la agrupación de Mars Volta del Paso, Texas. Eso es allá en el sur de Estados Unidos, límites con México. Y de ahí pues que tiene algunas influencias por ahí, un poquito de lo latino, pero es una agrupación bastante experimental, como hemos podido escuchar en estas primeras canciones. Y un disco de alguna manera conceptual, basado en una historia corta creada por el cantante de la agrupación, Cedric Bisler Zavala, y también por el ingeniero de sonido Jeremy Michael Ward, que trata de un hombre que intenta suicidarse abusando de la morfina. El intento le provoca un coma y por una semana, durante la cual experimenta visiones acerca de la humanidad, su propia mente, pero cuando despierta del coma encuentra el mundo real, un mundo que lo ve desagradable, así que decide como volver a ese estado. Ahí más o menos se basa en eso, por eso es un intento de suicidio lo que trata de narrar. Tiene también algo ahí más de fondo y tiene un sonido muy de lo que también se vivía en una época muy de una época emocional también en el arte y en la música, depresiva, bueno, que venía desde los 90 y desde mucho antes, pero que en esa época del 2000 con el post-hardcore se le asoció mucho todo esto de la movida entre comillas emo. Pero es que hay algo más. Este álbum se compuso, ya se los había dicho, y compuesto un concepto de Cedric Bisler Zavala, pero también el ingeniero, que fue de alguna manera fundador de la banda también, Jeremy Ward, que realmente antes de lanzar, o sea, hicieron el disco y antes del lanzamiento fue encontrado muerto semanas antes del lanzamiento y aparentemente por una sobredosis. Bueno, mucho más que hablar de este álbum, de esta banda, es muy interesante. Es un álbum largo, quizás no alcancemos a escucharlo todo, pero vamos con un poco más de su sonido, de ese rock progresivo, de un rock con arte, con algo de post-hardcore, quizás psicodélicos a rato. The Lutz in the Comatorian, de la agrupación de Estados Unidos de Mars Volta, acá en Escena Indie. speaking so wrong? Is it wrong? Of gravel, of mud they ran, rampant through the floors. Is this wrong? Feels so wrong. Happened on a respirator. In the basement, are they gone? Thank you. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Woo! Escena Indie, música sin barreras. Estamos acá en Escena Indie escuchando a la agrupación de Estados Unidos de Mars Volta. Esto es la emisora cultural de Pereira, radio de interés público y social. Para todos ustedes ahí en el 97.7, pero también en internet en emisoraculturaldepereira.com. Y continuamos con este disco que para la crítica, un gran disco. Este disco llamado The Lutz in the Comatorian es un disco que, bueno, la crítica lo calificó muy bien por ser un álbum además diferente, con letras extrañas, con diferentes influencias, incluyendo incluso ritmos latinos, con cambios frecuentes en el tempo de la música, con momentos frenéticos. Ahorita había dicho extravagante, pero quizás es mejor la palabra frenético. Algunos riffs disonantes, sobre todo pues en lo que es guitarra, habían cosas muy voladas del señor Omar Rodríguez López. Y bueno, hay una serie de curiosidades. Bueno, digamos que también la gente que trata siempre de darle un encasillar, a veces es muy bueno, uy, ese es el sonido de Mars Volta, pero hay gente que es muy, muy, muy cuadriculada en querer siempre encasillar un género, un sonido. Pues algunas personas ya lo han hecho y dicen que el disco es de rock progresivo y art rock, con fuertes elementos del post-hardcore, punk rock, heavy metal, blues rock y jazz latino. Para mí simplemente digamos que es el sonido de Mars Volta. Algo más que decir, esta agrupación ha tenido una conexión muy fuerte con una gran agrupación californiana, que es los Red Hot Chili Peppers, tanto que en este disco, en el bajo, participó el señor Flea, que es el bajista de Red Hot Chili Peppers, pero también han tenido una buena conexión con el guitarrista Frusciante, diferentes momentos pues de la banda. De hecho, también participó aquí como un músico adicional, no solo en guitarra adicional, sino también en algunos sintetizadores. John Frusciante, que es el guitarrista también de Red Hot Chili Peppers. También estuvo en el bajo el señor Justin Medal Jansen, que participaba con diferentes músicos, con diferentes compositores y con bandas como por ejemplo Air o la reconocida Nine Inch Nails. Pero la mayoría de bajos los hizo Flea, que es realmente llamado Michael Peter Balsary, que es el bajista y actor, bueno, de la banda Red Hot Chili Peppers. Escuchemos un poco más de este disco, The Lutz in the Comatorian, de la agrupación de Mars Volta. We'll be right back. El sonido de The Mars Volta acá en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira. Mucho que decir, una banda que realmente sorprende, vuelvo y digo, tiene un sonido frenético, podemos decir extravagante, extraño, muy experimental. Ya tiene varios discos y seguramente vamos a tener aquí algo más de ellos. Realmente ellos han tenido o tuvieron diferentes proyectos antes de consolidar The Mars Volta. Ya les había mencionado At The Drive-In, pero también integraban una otra agrupación llamada De Facto, por ejemplo, que era como un proyecto también simultáneo de algunos de los músicos de The Mars Volta, donde también participaban músicos de Red Hot Chili Peppers. Los músicos no se quedan quietos, más cuando son tan talentosos. Stuck in his neck to the Realmente en sus inicios la banda o estos músicos siempre tuvieron una tendencia muy rockera, pero debido a todos estos intentos de hacer diferentes proyectos, de codearse e interactuar con otros músicos, pues se fueron interesando y se sintieron atraídos por reggae, por el dub, por la música electrónica, por el jazz, incluso hasta por la salsa. De hecho, en lo que hemos escuchado, no sé si han notado por ahí alguna percusión menor, han escuchado de todo. Y ahí, digamos que eso fue lo que los llevó, todas esas inquietudes y todas esas influencias, a crear The Mars Volta, donde se permitieron experimentar con la música y lo que han logrado. Entonces es voladísimo, pero este álbum es muy largo, así que yo me despido y espero tener mucha más información, mucha más música de esta agrupación y de sus proyectos paralelos. The Mars Volta hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. No se despeguen. A todos mil gracias. Chao.

John Jairo Muñoz acompañándolos. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Jackson, here we go, one time. Baby, just tell me just how you feel. We living it and just giving it to you real. Baby, come on, every time we crossing the borderline, we giving it to you, making you feel fine. Turn the heat up, better believe we gon' shine. Make your body whine, baby, the pleasure is all mine. To my people, who you regulating the dance floor. Better step to your business and handle yours, how we do it. Making your people just wanna bounce and get busy, because you know that we always hit you off. What you say? You wondering why you feeling the force. And don't you worry, cause you'll be ready to floss. More heat, cause I always put you on. And blow the spot to the very second I'm gone. Catch a groove on. Now that you're tired, I hope your body be cooping, because we're keeping you moving. That's what we're doing, and you know we're gonna make your body wet. Yeah, yeah. Make your body scream out. Yeah, yeah. Es uno de los cantantes de rap más destacados, Busta Rhymes. Pues está de cumpleaños hoy. Su nombre de nacimiento fue Trevor George Smith Jr., conocido como Busta Rhymes. Nació el 20 de mayo de 1972, es decir, está cumpliendo 53 años. Nació en Brooklyn, en Nueva York. Es un rapero, cantante, compositor, actor y productor. Más uno de los más influyentes del género hip hop, famoso por su estilo rápido, líricas complejas y presencia energética, el señor Busta Rhymes. Y bueno, de él vamos a escuchar una canción del año 2003, el tema I Know What You Want, que es un sencillo al lado de Mariah Carey. Esta canción, por ejemplo, que está aquí al fondo, es otro dúo que hizo con otra destacada cantante, con Janet Jackson. La canción que escucharemos es I Know What You Want, Yo Sé Lo Que Tú Quieres, es al lado de Mariah Carey. La canción se lanzó en 2003 como parte del álbum It Ain't Safe No More, No Hay Seguridad Más. Y bueno, vamos a escucharla aquí en Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7, para conmemorar el aniversario, un año más, del señor Busta Rhymes. Nació el 20 de mayo de 1972. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. For a few years, shed a few tears, called each other.